podré andar y andar, correr, correr, hasta desaparecer. Podré gastar el cobre del fondo azul y saciarme hasta la náusea.